Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, otras propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo, en el Partido de la Costa. En la operación técnica de las 690, nuestro amigo Julio Pardo. En el estudio Víctor Basterra, de la Retaguardia, nuestro compañero Nacho Álvarez, y aquí quien les habla, Luis Angio. Hoy, por segundo martes consecutivo, no estoy en el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo, en algún lugar de la provincia de Entre Ríos, con unos días de descanso, pero también de trabajo, ya que estamos haciendo el programa. Saben que si quieren volvernos a escuchar, aquí por la Retaguardia lo pueden hacer los miércoles a las 13 y los sábados a las 19 horas. Por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, en el Partido de la Costa lo transmiten los miércoles a las 20, por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, los jueves a las 20 horas, y por Radio Nehuen, www.radionehuen, radio12345.com, los miércoles a las 20. También pueden entrar a nuestra página www.otrasvocesotraspropuestas.com.ar. También, si querés dejarnos un mensaje, lo podés hacer al 153-181-3126. Va de nuevo, 153-181-3126. Y hoy esperemos tener dos entrevistas ya programadas, que va a ser una respecto a, bueno, la situación que ayer se dio con represión, incluso con violencia de parte de la policía de la ciudad, a quienes se fueron a manifestar allí en el edificio del INCA, del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Están reclamando la renuncia de Luis Puenzo, que, bueno, evidentemente no da respuesta a las necesidades de la industria cinematográfica, y no solo cinematográfica. Vamos a hablar con una amiga, con la actriz Mirta Israel, para que nos comente un poco todo esto y un poco más también, porque acá la situación de la cultura en la Argentina no es solo la problemática del cine, sino también del teatro y de otras expresiones artísticas y culturales, ¿no? Y después, en la segunda media hora, volveremos a hablar con Lilia Sánchez. Ella es la mamá de uno de los de una de las alumnas de la Escuela Bilingüe para Niños, Jóvenes y Adultos con Capacidad Auditiva, allí en el barrio de Villa Devoto, que el gobierno de la ciudad quiere utilizarlo para otros fines, como por ejemplo un museo del vino. Esto es el Palacio Cesi, un palacio que en realidad es un edificio histórico, que también, bueno, se está reclamando que se considere monumento histórico. Vamos a hablar con ella porque el sábado pasado se hizo un festival, toda la comunidad, no solo educativa, sino en el barrio y organizaciones sociales, apoyando el reclamo de que este edificio siga siendo parte de la escuela Profesor Bartolomé Airoro. Pero ya vamos a hablar con ella. Si te parece, Nacho, podemos ir a la primer pauta y tratamos de comunicarnos después con la primera entrevistada. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de. Bien, y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Como habíamos anunciado, ya tenemos en comunicación a la actriz y amiga Mirta Israel, bueno, para que un poco nos ayude a entender a los oyentes sobre lo que está pasando en el Inca, ¿no? Y además creo que también tiene algunas otras cosas para justamente también plantear respecto no solo al Instituto del Cine, sino la preocupación que hay en otras áreas de la cultura también con las políticas estas que está llevando adelante el gobierno. ¿Cómo te va, Mirta? Buenas noches. Luis te saluda. Hola, buenas noches. Bien. ¿Qué tal? Bueno. ¿Por dónde empezamos? Sí, es parte de... Creo que todo es parte del todo, ¿no? Lo que está sucediendo con el Inca... Y, digamos, la bronca que hay con el Inca es un acumulado de situaciones con relación al tema del cine, al instituto, y con relación a Puenzo, que viene casi desde el inicio de la gestión de Puenzo. Una gestión que parecía al inicio que iba a ser con diálogo y demás, pero claramente no fue así. Entonces... el instituto tiene una forma de gobernarse, es autárquico, tiene el presidente que es Puenzo y después tiene un consejo asesor formado por diferentes sectores, colectivo de cineastas, directoras, directores, el sindicato de actores, el sindicato de cine y representantes de las provincias también, de la Secretaría de Cultura de las provincias. Ah. Ese consejo asesor es el que determina qué políticas se llevan adelante o no, es como un... Funciona como un contralor. El presidente del Inca no puede funcionar sin el aval de ese consejo asesor. Eso es por ley y es algo que durante los dos primeros años Luis Puenzo nunca llamó para que se reúnan. Entonces ya ahí de entrada, él está desde 2019, tampoco se puede decir que es por culpa de la pandemia porque todos nos reunimos por Zoom, así seguro. Que encontramos la manera. Acá hay una relación de Puenzo con, entendemos, con las grandes empresas. Cuando fue uno de los festivales, creo que fue el de Cannes, que él decidió no ir y ahí había películas argentinas en la presentación, él se queda acá reuniéndose con el presidente de Netflix. Ajá. Entonces, ahí hay todo un tema de cuánto va a apostar el Inca al fomento del cine independiente, ¿no? Nosotros le decimos cine nacional. Y el cine nacional es un cine diverso, en realidad es un cine plurinacional, de muchas voces, de muchas miradas. Esto es lo que está en juego. Cuando no pone el fomento, el plan de fomento, en función de lo que el Estado tiene que poner, porque el otro lo ponen las empresas para contar sus historias. No, sí. No, nosotras, digamos... para eso está el fomento desde el Estado, ¿no es cierto? Si claro. No se podría hacer cine documental, por ejemplo. Bueno, ahora, digamos, esto fue la gota que rebalsó el vaso, fue que en Facebook la viceministra de Cultura, Lucrecia Cardoso, hace un posteo con la película Granizo, donde actúa Franchella, que es una producción de Netflix, posteando como diciendo, bueno, el cine argentino en el mundo, con tantas vistas, no sé, 60 millones de vistas, que no quiere decir que todo el mundo haya visto la película, sino que la gente abrió la claro. película en Netflix, pero no quiere decir que la haya, ni siquiera la haya visto 5 minutos. Claro. Entonces, y eso no es considerado por el conjunto de de los hacedores, las hacedoras del cine, como el cine argentino. Es un cine que propone Netflix con actores argentinos, y punto, ¿no? Después uno puede gustarle más o menos una película. Seguro. Estamos hablando de si eso estamos pensando que es el cine que se produce en la Argentina. Entonces, bueno, ese posteo de Lucrecia Cardoso el jueves, creo que fue de la semana pasada, fue la gota que rebalsó el vaso y por lo cual se hizo la convocatoria a la Puerta del Inca ayer, que cuando ya había terminado la actividad y nos estábamos dirigiendo hacia el ENERC, la escuela que depende del Inca, la Escuela Nacional de Cine, se iba a hacer una clase pública a la vuelta, ya nos estábamos yendo, ya no quedaba casi nadie en el lugar, ahí la policía arremetió. Sí. Así que fue una provocación, estaban esperando para reprimir, entendemos nosotros, porque después de la represión y que llegó Bauer, al final la calle estuvo cortada como 4 o 5 horas y ahí ya no necesitaban el carril para transitar, en fin. Claro. Sí. Y lo que queda para los medios es la violencia, ahora la violencia de los choriplaneros cineastas, ¿no? Porque desde los grandes medios ahora somos, los artistas también somos choriplaneros, como si los subsidios del Inca fuera que uno recibe una guita por mes, y esto no es así. Claro, eso te iba a preguntar. Como vos dijiste, es estos 2 años que estuvo Puenzo y que no reunió al consejo asesor, ¿cómo gestionó entonces? ¿A quién distribuyó dinero, si es que distribuyó, ¿no? ¿Y cómo? Bueno, se distribuyó muy poco, porque también, bueno, fue en el medio de la pandemia, no se filmaba prácticamente nada, pero bueno, tampoco, también viene de eso, y no es que ahora medio que estamos aflojándole a la pandemia, tampoco termina de distribuir, y encima... él pide al presidente que firme un decreto, no, digamos, se coló, se sabe que había un decreto por firmarse donde él adjudicaba, en la ley de fomento habla de un máximo y de un mínimo, y ahora él metía un decreto que hablaba solo de máximo, no de mínimos. Entonces, eso es muy grave. El máximo siempre, porque bueno, los que siempre van muertos son los independientes, son los que menos tienen. En fin, él dice que le robaron ese decreto y que no es verdad que lo iban a hacer firmar. Él está reunido ahora con Bauer, todavía no renunció y no sabemos si va a renunciar, porque él dice que a él lo puso el presidente y lo tiene que sacar el presidente de la nación. Sí, hoy yo lo escuché y dijo que sí, que no, que él no... Le avisaban que estaba renunciado en ese momento, diciendo por informaciones oficiales, supuestamente, que estaba asumiendo la vicedirectora del Inca. Y él vicedirector, dijo, no. Bueno, ahí la anunciaron como vicedirectora. Y dijo que no, y que él no iba a renunciar, y bueno. No, y hoy hizo una operatoria de prensa, pasó por todos los medios habidos y por haber... O sea que le dieron mucha prensa y bueno, estamos en estado de alerta. Entendemos que si no renuncia hoy o no sale la renuncia, nos movilizaremos mañana al Inca, esta es la idea. Esa es la idea. Esa es la idea. Eso por un lado. Ahora viene la otra parte. La otra parte abarca a todo el sector cultural, que es gravísimo, y también incluye al Inca. Porque hay una ley que se votó en 2017, la ley 27.432, es una ley que tiene que ver con los impuestos, o sea, una ley que sale como propuesta de la Comisión de Presupuestos, lo propuso Macri en aquel momento, pero la votaron todos y todas, y en uno de los artículos habla de asignaciones específicas de impuestos, que son impuestos al juego, a las entradas de teatro, de cine, a las publicidades que alimentan, esos impuestos alimentan en forma directa a los institutos de cultura, o sea, el Inca, el Instituto de Teatro, el INAMU de la música, las bibliotecas populares y también los fomecas de los medios comunitarios. Bueno, esos impuestos los van a seguir cobrando, pero le pusieron una fecha de caducidad. a esas asignaciones específicas, que es el 31 de diciembre de este año. Y eso significa que esos impuestos van a ir a la caja grande del Estado y dependeremos de la voluntad del gobierno de turno si parte de esos impuestos van a ir a donde estaban asignados antes. Esto claro, significa la muerte de todos los institutos, la muerte de la posibilidad de subsidios, becas, festivales, giras para todos esos sectores y por lo menos desde los artistas y significa en términos económicos 700.000 puestos de trabajo directos e indirectos que se pierden. Es terrible. Claro, porque abarcaría todas las áreas culturales. A todas las áreas culturales afecta, áreas culturales que se sostienen, el 90 o el 100% de su presupuesto dependen de esos impuestos. Claro, claro, claro. Entonces, y, sí. Hablando justamente porque me recordaba lo que decían, y algunos medios, para chicanear como hacen siempre, decía que paga el Estado, o sea, el Estado tiene que subsidiar el cine. Primero que no está mal que lo subsidie, pero además lo que recauda es a través de un impuesto que cobran las entradas de cine. Se recauda. Claro, es un impuesto específico, no es un impuesto que está saliendo de otro lado y además ese impuesto se recibe hace muchísimos años. O sea, cambiaron una ley en impuestos y afecta a 4 leyes o 5 leyes. Que son ley de teatro, ley de cine, ley de la música. Bueno, ¿no? ya que a todos estos de derecha que les gusta ver lo que pasa en el exterior, que le pregunten en Francia, en Italia o en España si no subvencionan el Estado las producciones nacionales de ellos, ¿no? También. Es que, a ver, si el Estado no hace eso, la empresa privada está para recaudar dinero. Obvio. O sea, no está para contar nuestras historias, para construir la memoria de los pueblos a través de los documentales, para mostrar la diversidad de nuestras identidades, de nuestros pueblos. Eso no va a ser posible, sobre todo en el cine. Porque en el teatro lo que va a pasar es que no vamos a tener salas donde actuar. Claro. Porque el instituto banca bastantes salas, subsidia bastantes salas, pero el teatro nos vamos a una plaza y actuamos igual. Pero en el cine esto tiene una gravedad mayor, porque ¿cómo van a ser con los costos que tiene filmar sin esos fomentos, ¿no? Seguro. Sí, va, teniendo en cuenta que por más que sea una producción chica, pequeña, modesta, mueve, como vos dijiste, mueve mucho personal, ¿no? Y aparte la cuestión técnica, me imagino lo que es materiales, más en este momento en el país con la crisis económica y el dólar, muchos deben de ser material importado y el costo debe ser muy grande. Así es muy, muy, muy alto el costo y bueno, es grave, eso es gravísimo y para eso estamos trabajando en un espacio que se llama Unidos por la Cultura. Ahí están todos los sectores unificados y estamos allí ya recorriendo los pasillos del Congreso, hablando con diputados, diputadas. El dictamen debe salir de la Comisión de Presupuesto. Estamos esperando que Carlos Heller, que preside esa comisión, nos reciba. Claro. Estamos ya dando batallas, se están organizando en las provincias también, los compañeros, las compañeras, y marchamos seguramente el 28 de abril a un gran festival en Congreso por este tema. Ah, muy bien. Bueno, Mirta, bastante amplia la información, los datos que nos has dado, que no se han hablado mucho en los grandes medios de esta segunda parte, ¿no? Aunque lo dijimos, ayer estuvimos hablando con un montón de medios, pero te pasan la parte que a ellos les conviene, ¿no? Bueno, recortan y editan, para eso son bastante duchos. Nosotros acá no recortamos, tratamos de salir y de decir lo que cada uno necesite exponer. Esperemos que, bueno, porque, a ver, por último, no sé, te pregunto, porque estoy ahora acordando o dándome cuenta. Se va Luis Puenzo. ¿Es Luis Puenzo o es la política que hay que... No, es la, Es la política, pero ayer, cuando llegó Bauer al Inca, Sí, lo ahí escuché. se hizo una reunión con parte del consejo asesor, con los trabajadores de ATE, y se labró un acta con Ajá. varios puntos. O sea, no es solo Puenzo. Por eso, lo que pasa es que Puenzo está claro que no va a llevar adelante otra política, porque tiene otros intereses, realmente. Y entonces, es una cuestión política, por supuesto, y también se le abrió un acta ayer de compromiso de Bauer. Claro. No quedó en el aire esas palabras, aparentemente, pero bueno, lo más duro en esta historia, es difícil llevar adelante lo que se escribió en ese acta, si Puenzo no modifica, si se queda, su accionar político. Claro, como dijiste vos al inicio, ¿no? Si el presidente del Inca no trabaja en forma mancomunada y para el mismo lado con el Consejo Asesor, que están representados todos, es imposible definir una política. Pero además, con esto que yo contaba de esta ley que va de caducidad de las asignaciones, el Inca también se muere. Claro. Entonces, el director del Instituto de Teatro ya salió a decir, ya hizo un comunicado expresando qué significa. El Instituto de la Música también salió. No entendemos por qué Luis Puenzo no sale a decir públicamente qué significa esa caducidad y el riesgo y la gravedad de esa caducidad. Él no habla de eso públicamente, sí lo habló antes de asumir en el Inca, pero desde que está en el Inca no abrió la boca por este tema. Y entonces sospechamos que por algo que no es que se olvidó, ¿no? Claro. Hay otros intereses en juego. Seguro. Bueno, Mirta, hablamos con Mirta Israel, actriz y nada, ahora esto no quiere ser un chivo, sino simplemente una curiosidad. ¿Siguen dando el espectáculo que estaban dando en estos días? Sí, hagamos un chivo, está Bueno, bueno. hacemos. Sí, los viernes en El el chivo Tano Cabrón. está bueno, pero está buena la obra también. El El espectáculo. espectáculo, sí, es un espectáculo de impro con Mosquito Sancineto, que se llama Euforia, es un cabaret impro. Todos los viernes a las 21 en Jean Jaurès 715. Entrada Perfecto. libre, salida a la gorra. Ahí estuvimos y lo recomendamos. Bueno. Dale. Chao, Mirta. Bueno, Gracias, ¿eh? gracias por el espacio. Un A vos, abrazo. adiós, adiós. Bueno, Adiós. Nachito, nos vamos con un tema musical a la primera pausa. 泣きながらあなたは去っていた。思い出は悲しい涙色、私を一人残して愛の夢消えた。泣きながらあなたを忍ぶ夜、つむじ風をなゆき散らしあなたの消えた道、つむじ風をなゆき散らしあなたの消えた道。 Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de La Retaguardia Radio. Seguimos en otras voces, otras propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Y como habrán escuchado, el primer tema musical es un tema de los Jarcas, un conjunto boliviano de la ciudad de Cochabamba, en Bolivia. Fue fundado el 23 de junio de 1971. Y el tema que escucharon es Llorando se fue. Hoy musicalizamos, como ya venimos haciéndolo durante hace ya unos programas, con música latinoamericana. Hoy le toca a nuestro hermano pueblo boliviano. Y les habrá sonado este tema, ¿no? Llorando fue, porque es un tema que se musicalizó mucho después como La Lambada. Y esto fue compuesto por los hermanos de los Jarcas, Ulises Hermosa y Gonzalo Hermosa, que eran integrantes, entre otros, de los Jarcas. Y tuvo una gran trascendencia este tema a nivel mundial, con varias versiones. Es un género musical boliviano llamado Saya. Lo grabaron por primera vez en 1981 y después se hizo famoso en el mundo por su versión en géneros como cumbia y como la lambada, ¿no? Pero bueno, ya vamos a seguir escuchando otros temas de Bolivia. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre la ciudad de Buenos Aires, algunas noticias. Saben que hoy, a partir de las 12 horas, que hasta el jueves a las 0 horas hay un paro de todos los profesionales médicos de la ciudad de Buenos Aires. Ya vienen haciendo una serie de manifestaciones como cese de actividades, hicieron un paro también de 24 horas hace una semana, y ahora este es de 36 horas, en donde en el día de mañana se suman también los profesionales de la Federación de Profesionales de la Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Así que se acoplan a los de la Asociación de Médicos Municipales, donde se da una particularidad. Quienes hoy conducen la Asociación de Médicos Municipales, cuyo presidente es el doctor Gilardi, hace pocos días, creo que fue el miércoles o el jueves, hubo elecciones en esa asociación y la conducción oficialista que comandaba Gilardi perdió. Perdió a manos de otra lista, liderada por el doctor Rojo, pero como todavía no han dado la transmisión del mando, la nueva conducción no asumió, esta conducción, que evidentemente no tiene no solo mandato, sino tiene legitimidad, porque perdió en las elecciones por un 60% a 40% aproximadamente, se decretó un paro. Evidentemente sin mucha consulta a las bases, porque además estaban en pleno proceso electoral. Cosa muy rara, no tiene que ver esto con que sea no importante y justo el reclamo que están pidiendo los profesionales de la salud, ¿no? Tanto los médicos como los no médicos, porque también sabemos que, por ejemplo, dentro de los profesionales de la salud hay un reclamo muy grande, muy importante, que es de los licenciados en enfermería, a través de la Asociación de Licenciados y Licenciadas en Enfermería, que están reclamando no solo un aumento salarial y que se los reconozca por todo lo que han hecho durante la pandemia junto con todos los demás especialidades, sino para que se los reconozca como profesionales de la salud, porque no están incluidos como tales, están incluidos dentro del escalafón, dentro del escalafón de empleados municipales, que por supuesto ahí la conducción la tiene Amadeo Norascoyenta, el eterno Dorian Gray, de hace más de 50 años, que está al frente de ese sindicato, ¿no? Y donde, bueno, han hecho un acuerdo salarial a la baja, vergonzoso, donde los trabajadores administrativos, de maestranza y demás, cobran salarios prácticamente abajo del límite de la pobreza. Pero bueno, esto es lo que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires, entre otras cosas. Y también hoy nos enteramos que el gobierno de la ciudad inauguró, supuestamente dicen ellos, una nueva escuela en el barrio de Matadero, la escuela 6 del distrito 20, pero nos encontramos con que la Unión de Trabajadores de la Educación, UTE, criticó que lo que el gobierno de la ciudad hizo fue que les colocó tatuajes temporales con el logo del gobierno de la ciudad a los estudiantes, a los alumnos, a los chicos, durante la inauguración de esa escuela. Vergonzoso, la verdad, ¿no? Para que hagan propaganda política partidaria utilizando a chicos y chicas para esos fines, ¿no? Bueno, ellos lo denunciaron y además también tenemos nosotros que decir que la ciudad de Buenos Aires está inundada con una campaña que la pueden ver por toda la ciudad, con grandes afiches, con grandes cartelones, en todos lados donde los pueda encontrar, donde dice la transformación no para. El problema es que la transformación que quiere implementar y que está implementando Rodríguez Larreta es en detrimento de muchos sectores de la sociedad de la Ciudad de Buenos Aires, de muchos sectores en los barrios donde ven transformarse de la noche a la mañana muchos barrios, con un día se encuentran con una calle cortada porque están modificando toda su fisonomía, por ejemplo, para que puedan hacer poner bares, mesas, se cortan las calles, o como sucede también con el caso de Villa Devoto, que ha transformado el barrio, quienes hace rato que no van, pasen por allí, por Villa Devoto, y van a ver cómo hay calles donde están totalmente cortadas para abrir el paso peatonal y veredas en las calles donde no se puede vivir. Me imagino los habitantes de esas cuadras cómo harán, ¿no? Porque es insufrible hasta altas horas de la noche, y con la frutilla del postre que quieren hacer de un palacio que hay allí, el Palacio Cesi, que pertenece a la escuela de sordos, hacer un museo del vino. Pero hablando de eso, ya estamos comunicados con Lilia Sánchez, que ella es mamá de una de las alumnas de la escuela, donde el sábado pasado, hicieron un festival. Bueno, vienen reclamando, vienen manifestándose, no solo la comunidad educativa, sino también en el barrio, los vecinos, vecinas y otras organizaciones sociales que los apoyan. Y bueno, nos contará un poco cómo está la situación y cómo fue el festival. ¿Cómo te va, Lilia? Buenas noches. Luis Angiotti. Hola, Luis, ¿cómo andás? Muy bien. Bueno, ¿qué nos pueden comentar de cómo sigue el tema este? Bueno, digamos que el festival, el sábado fue una fiesta, realmente. Una fiesta de toda una comunidad unida, defendiendo el mismo propósito, ¿no? Poder reclamar por ese palacio que tiene que volver a la escuela. Durante las 4 horas del festival, que terminaron siendo más, porque se alargó, pasaron alrededor de unas 600 personas. Mucha gente. Y fue un espectáculo, una fiesta intercultural, porque hubo artistas sordos, hubo artistas oyentes, entre el público obviamente también, un gran trabajo de las intérpretes, tan necesarias, había como 5 o 6 que se iban turnando, porque es muy cansador ese trabajo de comunicar a los oyentes con los sordos, ¿no? Y muy bien organizado, todo fue muy, muy en calma. La verdad que fue emocionante, el saldo es ese, ¿no? Emociona ver cómo la comunidad se unifica y siente que la causa es justa, por eso han ido, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo no sé si no lo mencioné, el Palacio Cesi, que está en Lincoln, al 4300, pertenece a la Escuela Bilingüe para Niños, Jóvenes y Adultos con Discapacidad Auditiva y Formación Integral número 28 del Distrito Escolar 16, que se llama Profesor Bartolomé Airolo. Y te decía, en el interino, desde la última vez que hablamos hasta hoy, el gobierno de la ciudad ha avanzado en su proyecto, ha tratado de apaciguar un poco los ánimos. Bueno, desde la última vez que hablamos, las obras siguen. Sigue el palacio dividido, sigue en poder del Ministerio de Desarrollo Económico. Por tanto, la escuela, hoy por hoy, no lo tiene al palacio. Ajá. Y hubo el 1 de abril una reunión en la Comisión de Discapacidad de la Legislatura, donde estaba presentes, nosotros hablamos antes de eso contigo, fue una importante reunión, aunque, o sea, no hubo cambios, pero sí una posibilidad de que tanto los representantes de la escuela como de otras áreas de educación especial, y esto es muy importante, que están afectadas, no por el Distrito de Albino, sino por las políticas aplicadas a la educación, los recortes. Bueno, en esa reunión estuvo el presidente de la nueva Comisión de Discapacidad, Juan Manuel Valdés, la legisladora Bou Pérez, que es de Juntos por el Cambio, que es la vicepresidenta de esa comisión. Que fue ministra de Salud. Salud, correcto. Y el legislador Facundo Del Gaiso, autor de la Ley del Vino. Ustedes creo que estarían al tanto que el legislador Del Gaiso presentó una denuncia penal contra la comunidad de la escuela, la directora y los miembros de la cooperadora, que realmente fue más una maniobra, creo, para desestabilizar, porque no, todo lo que fundamenta su gravísima acusación de ilícitos son cosas que son acciones de recaudación de fondos que estaban absolutamente en conocimiento y con el aval de las altas autoridades del ministerio. Uh-huh. Sí, sí. Tanto no hubo nada ilegal. Y eso fue, bueno, gracias a esos fondos fue los pocos arreglos que se pudieron hacer. La cooperadora se hizo cargo, eso lo habíamos dicho en todas las notas antes, ¿no? Así que fue una reunión en la que, bueno, este señor, no sé, pidió disculpas a nadie porque no había ningún presente. Las disculpas que no valen en ese contexto, no a quienes difamó de tal modo. Y luego la legisladora Bou Pérez dijo, siempre estamos hablando de decir, que el Ejecutivo, sin nombrar ningún funcionario, solamente el Ejecutivo, así que suponemos que se estaba refiriendo al ministro de Desarrollo Económico, suponemos, decía que no se iba a destinar al Instituto. El Museo del Vino, Instituto. La verdad que, por supuesto, los presentes le dijeron que lo único que puede probar que eso no sea así, no son palabras dichas en una reunión de ese tipo, sino con acciones concretas por parte de las autoridades competentes para que eso no suceda. Claro. Sabemos muy bien que todos los hechos y las declaraciones, todo apuntan a eso. Ya lo habíamos hablado en otra oportunidad, toda la maniobra administrativo-legal que han hecho para quedarse con ese palacio, más las declaraciones, no sé, la más conocida fue el tuit de la ministra de Mendoza, pero hay notas de un funcionario del gobierno de la ciudad que se llama Luis Delfino, que es secretario de Coordinación Federal y no sé qué, porque tiene todos nombres muy difíciles. Sí. En diarios de Mendoza, hasta el 15 de marzo pasado, diciendo que el Palacio Ceci era uno de los que se estaba restaurando para ese objetivo. O sea, en otro lado dicen una cosa y acá dicen otra. Seguro. Aparte, bueno, es importante mencionar que en esa reunión surgieron otras cosas que están afectando a la educación especial. Esto, a la Escuela de Educación Especial de Sordos le está afectando esto, esa quita de un patrimonio, de un inmueble, patrimonio edilicio histórico de esa escuela, para estos fines. Pero a escuelas de educación especial de discapacidad intelectual les han recortado la edad, o sea, de un tope de 30 años que tenían, la han bajado a 22, sí. Dejándolos sin posibilidades aquellos de mayores de 22. Sabemos muy bien que en el caso de una discapacidad mental los tiempos son muy otros. Y las familias, y me incluyo, todos los que tenemos familias con discapacitados, necesitamos más, porque nuestros hijos necesitan más. Y sin embargo, bueno, recortan, y también la escuela de ciegos, porque les habían recortado el transporte, y para ellos era fundamental para que los chicos ciegos pudieran combinar la escuela común con la escuela especial donde aprenden el braille, porque se manejan con esa... Sí. Con ese, no sé, llamarlo tipo de lectura, escritura, solo se aprende en la escuela de ciegos, así que la verdad que eso fue una reunión en la que, bueno, básicamente no, esto fue lo que sucedió, habló otro legislador del Frente para del Frente de Todo, que reforzó aquello que le estaba pidiendo la representante de la comunidad del Airolo, que las cosas tienen que volver a como estaban. Sí. Eso es lo que se pide, que se respete eso, y que por supuesto, eso sí, se continúen las obras. Las obras se están pidiendo hace años, así que está muy bien que puedan poner una puesta en valor. Si ustedes han visto el palacio, han puesto un banner enorme, de altísimo, como el palacio, que dice puesta en valor del palacio, ¿sí? Sí. Así que sí, es fenómeno ahora que lo hagan para... ¿Qué más? ¿Para qué? La... Claro, claro. Ustedes han podido ver más o menos... ¿De qué se tratan esos trabajos de restauración? De afuera no, en realidad no podemos ingresar. No se pudo ver nada. No, de afuera están los andamios y esas telas negras de protección. Y aparentemente están haciendo cateos, no es que han empezado grandes obras, porque esto también hay que llamar a una licitación. Al menos al principio habían dicho, es para agosto, van a llamar a una licitación. Están haciendo... trabajos previos, pero que también lo está haciendo una empresa privada, seguro. Sí, por supuesto, es una empresa privada. Claro, claro. Claro, sí. Claro, claro. Fondos hay. No sé quién los está poniendo, pero fondos. Bueno, sí. No queríamos dejar pasar este hecho, por lo menos de esta movida, de este festival que la comunidad educativa y el barrio y los vecinos y organizaciones sociales se dieron cita allí, porque nos parece importante para que no decaiga, y tampoco nosotros, aunque quizá parezcamos reiterativos, no queremos decaer en la información que vaya pasando allí, porque es muy importante. Creo que en alguna hay que torcerle el brazo a esta gente, porque avanzan con todo por todos lados en la Ciudad de Buenos Aires. Hay que sostener y hay que lograr que más gente aún se entere. El sábado ha pasado gente que no sabía que ahí había una escuela de sordos, por ejemplo, y era del barrio, ¿eh? Obvio. No, claro, sí. Desconocía. Hay vecinos que recién ahora se están enterando del tema del distrito del vino y cómo los va a afectar. Bueno, pero se ve en las calles, vos caminás por Villa Devoto y no hay vereda que no haya un bar, un restaurante, un boliche con mesas en la calle. Bueno, me acabo de enterar, hoy leí, que el domingo va a haber un festival en la Plaza Arenales, domingo 17, sí, de artistas mendocinos. Y dice que organiza el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Desarrollo Económico y el Ente de Turismo del gobierno. Bueno, habrá, o sea, que estar emocionando. Es obvio, claro. Habrá que estar ahí para saber qué es lo que están haciendo y, bueno, en todo caso. Sí, sería interesante ver si el ministro Justi de Desarrollo aparece en ese festival. Claro, claro. O aparece en la escuela, que le están pidiendo que. Y tratar de incentivar, de no apoyar ese festival. Si es para fomentar el vino, no para fomentar el vino, que no está mal. Claro, sino claro. Para no fomentar lo que quieren hacer en los negocios. Acá hay, bueno, yo a raíz de esto me he conectado con vecinos, un grupo de vecinos fundamentalmente, y por allí me he enterado que ellos siguen con la publicidad de este distrito del vino. Tanto es así que están llamando por teléfono para comentar a los vecinos sobre el distrito del vino. Y una de esas vecinas, que está por supuesto en contra de ese distrito, y mucho más que el Palacio Sesi, que de para eso, le preguntó al telefonista. Y el muchacho le dijo que la información que tenía es que eso iba a ser compartido entre los chicos y el distrito del vino. O sea que hay un trabajo que siguen haciendo, ¿no? Seguro, claro, claro. Porque hay, bueno, lamentablemente hay gente que está de acuerdo con eso, ¿no? Así es. Bueno, Lilia, se nos acaba el tiempo y te agradezco la comunicación. Sabemos que vos también estás ocupada en otras actividades a esta hora de la noche. Pero bueno, nos mantenemos en contacto porque esto sigue y esperemos que termine como quieren ustedes. Como siempre, toda la comunidad. Como siempre, les agradecemos mucho estos espacios y cualquier novedad le vamos a avisar. Y sí. Perfecto. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Chau, chau. Bueno, Nachito, vamos con la pauta y ya nos estamos despidiendo. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecidos. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de... Bien, y ya estamos terminando otro programa más de Otras Voces, Otras Propuestas, por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Saludamos a Julio Pardo en la 690, a nuestro compañero Nacho Álvarez González allí en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia. Y aquí me despido entonces hasta el próximo martes y los dejamos con un nuevo tema de los incateños, Sabia Andina. Hoy nos vamos con música de nuestros amigos bolivianos. Chau, Nacho, gracias, buenas noches, adiós.